Con gran gusto estamos recibiendo en esta mañana, cuando pasan 9 minutos de las 10, al gran músico uruguayo Hugo Fattoruso. Hugo, buen día, gracias por estar en conversación con nosotros aquí en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buen día, queridos. ¿Cómo están ahí? ¿Bien? ¿Trabajando un poquito en la mañana, Radio Centenario? Un poquito. Haciendo un poco. Me alegro. Mira, acabamos de terminar una entrevista con un poeta saharaui. Imagínate cómo quedamos. Qué interesante. Me alegro. Sí. Bueno, pero vos no parás, ¿no?, en tu actividad. Bueno, por suerte, tenemos unas cuantas cosas pendientes todavía de esta gira con Yajiro Tomohiro, que es mi compañero de trabajo, más que nada, en Japón. Sí. Nosotros en Japón ya hicimos 14 giras. Esta es la 15, pero es acá, en territorio nacional. Grandioso. Estamos tocando en el este, en el oeste y en el litoral. Así que todavía tenemos, son 17 recitales y ya se realizaron 9 de esos. Mira. Así que nos quedan 8 recitales. Recordamos, por supuesto, la audiencia conoce tu vínculo con Japón, con este artista, que va mucho más allá. Yo me acuerdo cuando nos contaste de los niños japoneses de túnica blanca y moña azul cantando, creo que era Kiyororo, ¿no? Río de los Pájaros. Río de los Pájaros, más todavía. Sí, río de Uruguay no es un río. Sí. Ahí está. Cantando por fonética en español los niños japoneses. Sí. Fue una invitación que me extendió la Mercosur. Claro. Yo fui representando Uruguay, participaban Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Y bueno, tomé prestada la idea de los niños con túnica cantando este tema divino de Aníbal Sampaio, lo tomé de la película Hit. Ah, claro. Eso, así comienza la película Hit. Y quien era la embajadora en esa oportunidad, la señora, ahí ahora me sale el nombre, ella consiguió las túnicas para los niños. Fueron las túnicas de aquí, desde Uruguay a Japón, para ese... Nada, fui a Japón para tocar 20 minutos, ¿se puede creer eso? Para tocar 20 minutos. Sí, 20 minutos, sí. Increíble. Impresionante. Bueno, contanos de este compañero de andanzas tuyo, este japonés, que me imagino que habla español muy bien. Ah, porque pregúntenle un poquito a él, habla muy bien español. Me muero. Yo estoy aquí y le paso con Tomohiro. Pero qué bueno. ¿Está? A ver, acá a ver. Está. A ver, Tomohiro, ¿estás allí? Hola, muy bien. ¿Cómo está? Muy bien. Sí. La verdad que muy contentos de poder hablar contigo también. Sí, y hablas español, vemos. Sí, pero un poquitito nervioso porque no suelo hacer entrevistas tan directas en radio. Bueno, se puede hacer. Tomohiro, ¿hace mucho que conoces a Fattoruso? Sí. Bastante, desde 1985 que vino a Japón con un gran cantautor brasileño de Javan. Claro. Sí, nos conocimos ahí, pero yo conocí a él desde que era así, en los 70, ya conocía su banda, los Shakers, Opa, etcétera, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de tocar juntos? Bueno, para mí es un milagro para mí, uno de los grandes milagros de mi vida, de mi carrera musical también, poder compartir música y poder hacer una gira cada año. O sea, durante la pandemia estuvo casi tres años parado, pero poder poder poder tocar con él cada año. Es un milagro para mí, de verdad. Sí. ¿Y le gusta a los japoneses esta experiencia de ustedes, esta experiencia conjunta? Bueno, es que Japón, los japoneses son muy curiosos y le encanta, o sea, son muy curiosos y siempre hay gente que le encanta, que le gusta música latina en general. Sí. Y candombe, sinceramente, todavía no es tan famoso, tan popular en comparado con bossa nova o samba o es salsa, cierto, lo que digan, es cierto. ¿No? Por eso para ellos, para muchos japoneses que aman la música y ritmo, candombe parece que le encanta porque es diferente, ¿no? Sí. Estoy tocando con un verdadero, ¿entiendes? Sí. Sí, por eso, por ahora, yo creo que eso es porque poder realizar, producir una gira cada año. Yo creo que es porque gracias a los públicos japoneses también, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Claro que sí. Sí. Siempre se dice que la música y el arte permiten hacer cosas juntas, acercan a los pueblos, pero ustedes lo hacen de una forma muy concreta, ¿no? Por tantos años, además, no es para una vez. Sí, sí, porque siempre hay nueva idea, Hugo siempre trae nuevas composiciones que me deja espacio, me deja chance, oportunidad para hacer mi propio arreglo rítmico, y por eso no me aburro y tampoco la gente no se aburre. Claro. Y también cuando yo tengo una cuanta idea de, yo no soy compositor, pero estoy tratando de hacer algo original y él me ayuda, me da consejo, vamos a hacer algo así, tal. Así que sí, siempre estamos, como dicen ustedes, arriba. Sí. Sabes que para nosotros Hugo Fattoruso es uno de los mejores, sí, en un grupito muy chiquito de los mejores músicos que tiene Uruguay. Eso, vos, ¿qué es lo que vos valorás de Hugo? Aparte de lo que ya estabas diciendo, ¿no? ¿Qué valorás? ¿Cómo lo valorás a Hugo? Primero, como como persona, es muy sincero y directo, ¿sabes? Siempre no hay, ¿cómo se dice? No hay misterio. No hay misterio, exacto. No hay misterio en nada. Cuando hay misterio, él me dice que esto que está pasando aquí. Y cuando hay que quejar, se queja. Y cuando una cosa está saliendo súper bien, dice de corazón divino. ¿Entiendes? Sí, Y muy, en hecho es muy simple, quizás más japonés que muchos japoneses. Porque los japoneses dicen sí y pensando que no. ¿Entiendes? Claro, se entiende. No, sí. Todos los seres humanos son así, sí, son poquititos, pero hay hipocresía, cero hipocresía. Por eso es fácil de comunicar. Claro. ¿Entiendes? Porque siendo sincero, o sea, hablar directamente, preguntar cosas directamente, ¿esto te gusta o no? Sí, él sí dice, aquí no, yo no puedo. Muy bien, arreglamos y siempre deja chance para como se resolver las advertencias, se dice, ¿sí? Los problemas. Sí. ¿Sí? Por eso siempre estamos adelante, y seguramente este año ya está decidido. La gira en Japón ya desde septiembre, no, quizás septiembre o quizás octubre o noviembre, pero ya hay cosas, unos cuantos conciertos ya cerrados, ¿se dice? Sí, cerrado, ¿sí? Muy bien, ¿sí? ¿Cómo habla español, eh? Sí, y nada, y grabaremos Seguramente vamos a grabar allá en Japón y a lo mejor aquí en Uruguay, ya que estoy aquí, ¿tá? Siempre sí. hay cosas para hacer. Sí. Tomohiro, ¿y se van a presentar el 7 de febrero, ahora? Sí, en Cita Rosa. Uh-huh. Sí. ¿Qué van a poder disfrutar los que los vayan a ver? Uf, seguramente ese día yo mismo voy, nosotros o yo estaré disfrutando, porque en Japón siempre básicamente tocamos con piano de cola, con piano acústico y un poco de sintetizadores y voz de Hugo. Pero esta vez hay más teclado y es un poquito más electrónico que Japón. Ajá. ¿Sabes? Bien. Y está la misma música que estamos tocando suena totalmente diferente, y eso me anima mucho, me da otra creatividad, otra inspiración para crear ritmo. Y bueno, los temas que vamos a estar presentando en Cita Rosa y bien avant-garde, se dice, sí. Un poquito. Y popular también. Hay unos cuantos temas que por lo menos en Japón los públicos quedan con la boca abierta. ¿Qué está haciendo este tipo? Pero al final, standing ovation. Nos aplaude parece que le encanta, porque hay unos cuantos ritmos que un poquitito complicado para los japoneses, ¿sabes? Claro. Por el ritmo de cantón, porque está todo sincopado, como se siente. ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está el uno de este ritmo? ¿Entiendes? Pero aquí en Uruguay son rítmicamente puedo hacer más cosas y más aventuras, como se dice. Claro. ¿Sí? Tomohiro, no, vos hablas español y él habla en japonés. No, Hugo dice que no habla japonés, pero en cuanto está en Japón, va al supermercado y compra cualquier cosa y se arregla, seguro. Parece que está arreglando, yo no ayudo tanto, por lo menos él, en Japón, o sea, es una persona, un maestro que comunica con todo, ¿no? Sí, sí. Estuvimos una vez en Corea y también en Malasia. Siempre está, hay sonrisa alrededor de él. Es muy cómico también. Sí. Sí, es muy sencillo. Sencillo, pero exigente. Algunas veces muy exigente. Sí, claro. Sí. Claro. Es muy cierto. Bueno, esta presentación que tienen ustedes esta semana que viene, el 7, la va a abrir Colomba Biasco, una cantante también uruguaya. Sí. Yo no la conozco personalmente, pero me encantaría. Dice que es una cantautora muy especial y lo artista que dirige Hugo, sabe, para mí siempre está en fuera de serie. Y, sí. Estuvo con nosotros hace un tiempo acá, Colomba. Uh-huh. ¿Qué instrumentos tocas vos? Yo percusión, pero una combinación de todo. Uh-huh. Lo que un japonés puede hacer. O sea, me encanta el ritmo y amo la música, pero con todo mi respeto estoy ¿cómo se dice? Tengo mucha influencia de ritmo de oeste de África, Guinea, Senegal, latino, aquí de Brasil y de candombe. Estoy mezclando todo. Claro. Eso es lo que, como soy japonés, es lo que puedo hacer. ¡Qué riqueza! como Toyota o como Honda, ¿no? Al principio no pasaba nada, pero poco a poco va progresando. Por japonés. ¿Y estuvieron en Brasil juntos ustedes? No, yo en Brasil amo la música brasileña, pero como trabajo nunca fui a... Ah, mira. Como profesionalmente, pero en Tokio o en Japón hay mucha movida de música brasileña. Mira. ¿Sabes? Como no hay, también hay migrantes japoneses y también muchos ¿cómo se dice?, en brasileros que vienen a trabajar en fábrica de Japón, hay más intercambio. Claro. Sí, por, muy bien. Por eso. Pero Uruguay, nada, casi nada. Sí. Hay muchos claro. pueblos que estamos andando por ahí en Japón o en la ciudad. Hugo y Arvana son los primeros uruguayos que pisaron ese terreno. Qué maravilla. Sí, bueno, sí. Hugo es muy de viajar, ¿no? Está haciendo giras. Hace sí. un tiempito estuvo haciendo gira con Albana, se Exacto. recorrieron buena sí. parte del país, aparte sí. del mundo, ah. se recorren buena parte del país también, ¿no? Sí, exacto. Bueno, vamos sí. a hacerlo trabajar un poquito a él también, ¿te parece? Sí, bueno, sí, aquí lo paso. La verdad que nos gustó mucho conversar contigo, Tomohiro. Igualmente, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Hola. Bueno, Hugo, ¿cómo lo escuchaste? ¿Qué te pareció? Ah, fantástico. Sí, mirá, ¿no? Todavía está en shock. Anoche no se te contó. No. Estuvimos en el Teatro de Verano. No. ¿No te contó? No contó eso. Bueno, ayer vimos a Valores, vimos a La Venganza de los Utileros, Metele que son pasteles, y el disparate que presentaron Pitufo Lombardo, Marcel sí. Queroglián, La Gran Muñeca. Sí. Estamos todos en shock, y ellos también. Está también aquí nuestra manager y productora en Japón, que viajó con Tomohiro, una querida que trabaja por tres personas, un disparate. Ella se llama Atsuko Kai. Ella también estuvimos los cuatro en el Teatro Verano, Albana, Atsuko, Tomohiro claro. y yo. Nos quedamos todos boca abierta, especialmente. ¿Por qué? Sí, nunca había visto este tipo de espectáculo, una murga o una comparsa con toda la ropa. Ya estuvimos en los ensayos de 1080 porque somos amigos, yo ya he colaborado con 1080, obviamente los llevé a ver los ensayos, pero anoche en el teatro era, ya saben cómo es, toda sí. la ropa, la iluminación, todo, y los maquillajes. Ah, estarán alucinados. Sí. Y escúchame, y Tomohiro aquí en Uruguay, ¿cómo se adapta? ¿Cómo lo ves? Ah, como él habla español. Sí, perfecto. Y encuentra al uruguayo muy simpático, muy dado y muy accesible. Él está como estamos nosotros en Japón. Nosotros en Japón estamos como pez en el agua. Mirá. Sí, aunque nosotros no hablamos, apenas entendemos nada, un 1%, nada. Pero nosotros estamos como pez en el agua. Tomohiro acá está como pez en el agua cristalina, porque él habla español. ¿Vos sí. te das cuenta de la gran diferencia que es eso, la ventaja? Es lo que yo le preguntaba, vos japonés no hablás, pero él dice, pero se comunica de todas las formas. Y es cierto, la comunicación no es solo la palabra. Albana lee un poquito, puede, más o menos un poquito, puede acercarse a ver qué es lo que está pasando, pero es muy complejo. Fíjate que son tres escritas, tres lecturas, son tres sistemas, hiragana, katakana y kanji, son tres. Es complejo real, no es como aprender inglés o algún otro idioma accesible. Sí, claro. Es muy complejo. Pero tienen mucha cosa escrita en romano, ¿sí? con nuestro abecedario, digamos. ¿Sí? En fin, es complejo. Bueno, nosotros allá, sí. como pez en el agua, nos movemos. Son gente muy amable, muy muy atenciosa también. Llegas a preguntar algo, te llevan hasta la puerta de donde tenés que ir. No te explican, ¿viste? Porque ya es complejo. ¿Y acá, a ellos cómo los reciben acá? Vos que has andado de gira y todo. No, imagínate, muy amablemente. Ellos por eso también están fascinados con Uruguay todo. En todos los lugares que estamos, la gente se le acerca a hablar, simpatizan mucho. Tomohiro toma mate, toca tambor chico, desfiló en 18 de julio con la C-1080 hace 6 días atrás, seguro. O 7, en el desfile inaugural. Es una persona que está... Es muy querido acá por todos los músicos con quienes estamos en contacto. Y ahora en las llamadas me imagino. Y bueno, va a desfilar también. Albana va a desfilar con 1080 y Tomohiro va a desfilar en las llamadas. Qué bárbaro. Estaba fascinado. Sí, sí, sí, sí. por todo, y esta vez que pudieron conocer varios puntos de Uruguay. Esta es la gira 15 de este dúo. Las 14 anteriores fueron todas en Japón. Qué maravilla. Fueron 13 consecutivas, año a año. ¿Y acá qué bueno, lugares incluís? Se cortó por la pandemia. Año pasado realizamos la 14ava. Sí. Así que ahora estamos en la 15. Repetinos por dónde van a andar. Oh, te digo ya en un instante. Sí. Estamos yendo ahora para Medio y Medio, por Tezuelo. Después tocamos en La Paloma. Después tocamos al día siguiente en Aiguá. Después tocamos en Cuchilla Alta, sí, acá en el kilómetro 85 de la interbalnearia. Después vamos a tocar en Carmelo y vamos a tocar en Paysandú. Acá en Montevideo, muy importante para nosotros, Sala Zitarrosa. Ahí va. El 7 de febrero. El 7 de febrero, ¿no? Sí. Sala Zitarrosa, 7 de febrero, a las 8 de la noche. Las entradas ya están a la venta, se compran por Ticantel, por supuesto en la boletería del teatro también. Y lo abre, le decíamos a Tomohiro, la elección de Colomba Biasco para ser la que abra el recital. Una divina, una persona increíble con su música y su canto increíble. Estamos muy contentos de que ella puede ofrecerle su arte al público esa noche. Claro. Muy contentos. Cuando Tomohiro dice que él toca muchos instrumentos de percusión, vos decías toca el chico, ¿qué instrumentos son los que él toca? Bueno, él tiene una conga para viaje, para una conga, travel conga, es reducida. Acá Meneses le va a prestar un par de congas, un quinto y una conga. Él toca djembe muy bien y tiene, bueno, cachichí, cajón peruano, chéquere y algunos... no sé ni cómo llamarle, sí, algunas campanas o jingles, no sé cómo llamarle. Sí. Sí, tiene un set muy interesante. El asunto es que él lo maneja muy bien, ahí que está la cosa. Claro. Por ejemplo, yo en mis palabras siempre digo que es un muy buen percusionista, pero es un muy buen arreglador. Mira. Él lo que va inventando para las músicas que propone este dúo, él lo va depurando con recital tras recital. Es una persona muy estudiosa y es un gran arreglador. Todo lo que él hace, nada, a mí, yo toco tranquilo, en paz, y me encanta lo que hace. El dúo tiene su cosa. También las últimas 7 giras viajó a Albana, a Japón, y participa al final del show del recital de Dos Orientales. Tocamos con Albana, y cosa que también va a suceder, obviamente, que sucede aquí, en esta gira. Claro, sí, claro. Hay una cantidad de temas en la cual es invitada. Ahí quedan 2 percusionistas. Ahí es una locomotora aquello. Me imagino. Imagínate. ¿Y en la Zitarrosa va a ser así también? Sí, claro. Ah. Y estamos pendientes si pueden participar los Silva, con quien formamos nuestro quinteto Barrio Sur. Sí. Albana, Matías Silva, tambor piano, Guillermo Díaz Silva, tambor chico, Wellington Silva, tambor repique. Están muy inmiscuidos en todo lo referente a carnaval, sí, claro. Así que no tenemos idea si pueden participar esa noche como invitados para tocar con nosotros su magia. Está la posibilidad entonces, cualquier cosa. Sí, esperamos que sí. Ahí está, se va a confirmar ese mismo día seguramente. Ay, lamentablemente. Sí, claro. Y sí, lamentablemente es así. Bueno, Hugo, la verdad que te agradecemos mucho por este tiempo y además por esta introducción de Tomohiro en la entrevista, que me parece que fue muy bueno, ¿no? ¡Ay, espectacular! Yo les agradezco a ustedes que nos dan esta oportunidad de conversar con su público ahí y nada, que hablaron con Tomo. Él, gracias a las gestiones que han realizado tanto él como Atsuko Kai, nuestra manager productora, han viajado a Japón. Trío Fatoruso, tocamos en 12 ciudades en esa oportunidad, fue el año 2006. Viajó nuestro Daniel Massa, contrabajista, y Martín Ibarburu conformamos con Tomohiro el cuarteto Expreso Oriental. Viajó el grupo Rey Tambor con Diego Paredes y los hermanos Núñez, Noé y Fernandito Núñez. Viajamos en dos oportunidades a Japón para mostrar candombe ya tocado por gente de ese nivel, como son ellos, que son real candombe, ¿sí? Sí. Y bueno, y en septiembre vas vos. Con Tomohiro fui 20 veces a Japón, imagínate. Claro. Pero ahora en septiembre vas de nuevo, decía Tomohiro, ¿no? Sí, ya están programando para... Sí, como son ellos, ¿viste? Dentro de un mes ya se compran los pasajes, etcétera. Es una cosa muy bien organizada y nada, con antelación. Sí. Son ellos y sos vos también, ¿no? Yo creo que a esta altura hay que tenerlo claro eso. Sí, bueno, cada uno pone lo suyo y el entusiasmo... Y todavía puedo tocar, así que está. Muy bueno. Hugo, muchas gracias por todo, ¿eh? Por todo. A ustedes, que pasen un buen día. Igualmente, saludos ahí a toda esa gente. Nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Chao.